Repetición de programa ya emitido. Muy buenas noches, estamos acá en Y Ahora Solo Un Camino, el programa número 53 de Y Ahora Solo Un Camino. Cualquier camino que tenga corazón, empezamos un poquito más tarde, son las 7 y cuarto y estamos con una nueva consola, así que bueno, por ahí algún error adicional a los habituales, sepan disculpar. Ahí estaba muy baja la cortina, ahí vamos a subirla un poquito más. Y hoy tenemos una sorpresa acá, un amigo y compañero Leo me acercó algo que no había escuchado yo, que es un reportaje, algo que cuenta el Chizo sobre el tema La Nave del Olvido. Así que bueno, como el otro día pasamos algo del Indio, cuando presentaba el disco El Perfume de la Tempestad, también gentileza del Caballero Rojo, que está por ahí afuera. Bueno, hoy vamos a pasar algo que nos trajo Leo sobre el tema La Nave del Olvido, algo que cuenta el Chizo, que es el cantante y guitarrista de La Renga. Vamos a empezar ahora con... Vamos a pasar varios recitales, varios temas de recitales. Y vamos a empezar con Los Redonditos de Ricota, con uno de los últimos recitales, si no el último, el de River del año 2000. ¿Cómo empezaban Los Redonditos? Empezaron con Un Ángel para tu Soledad y Alien Duche. Creo que se pronuncia así. Así empezaron Los Redonditos en el año 2000 en River. Aquel día del loco del cuchillo, no sé si alguno estuvo, yo estuve. Complicado el tema, pero bueno, más allá de la anécdota, vamos a escuchar a esto de Los Redondos y después seguimos con este programa que tiene un teléfono, ¿no? Pues a veces me olvido. Un teléfono que en realidad es de la radio, de la 105.5, es el 154-70-3449, para el que quiera mandar algún mensajito. Últimamente están viniendo bastante cargaditos los mensajes, es decir, bastantes mensajes con temas y todo eso. Así que vamos a empezar con Los Redonditos y el que quiera mandar algún mensaje ya sabe el número. Empezamos entonces con Los Redonditos de Ricota. Soledad y de la desolación. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Ha llegado un mensaje. Dice, arremolino y derrito la nieve de la entrada de casa con mi baile ricotero que aleja soledades. Saludos y buen programa, Fabián Garmendia. ¿Quién será? ¿Será Fabi, compañero? No, capaz que es otro, por eso... Bueno, un saludo ahí para Fabián. Gracias por los comentarios. Y sí, qué recital ese, ¿no? Como dicen, ¿no? Estaba llenito. Acá más se seña Leo. ¿Fuiste Leo ese día? Esperá. Ahora hay que ver qué micrófono es. El 3, bien. Solo hay que subirlo. Ahí está, ¿ver? A ver, ahí va. Sí. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo le va? Gracias. Me va mal criar usted, porque viene y hace mate, o va a hacer mate, el otro día lo mismo. Estoy en eso. A la mañana bueno, recién pasaba la propaganda de Conciencia Gaia, el programa que hacemos con Juan, me hacen mate. Muy bien. Después, cuando no vengan, me voy a sentir... Pero bueno, disfrutemos del momento presente. Sí, yo estuve. Este no sé si es el del sábado o el del domingo. Ya te lo estoy buscando. O sea, ahora en algún momento lo voy a sacar, esa información. Me parece que es el del sábado. El del sábado. Porque yo fui el del sábado y en esta grabación, no me acuerdo si en el... Porque dice River 1 o River 2. En uno de los dos está lo que el indio empieza a decir cuando se arma el despiole ese con el loco ese del cuchillo que la gente lo terminó... Creo que lo terminó matando, una cosa así. Terrible. Y nosotros estábamos ahí a 30 metros con Paola y la otra Paola. Vos las conocés a las dos. Y, sí. No, y medio que yo estaba solo con ella y bueno, nos fuimos medio para atrás porque viste que se hace como un acordeón la gente cuando pasan esas cosas. Y se hace un círculo gigante. Sí, sí. Con un tramontina, ¿no? Sí, no, mejor no lo vi, no sé, sí. No sé qué pasó. Parece que después lo usaron para... Acá dice que el 15 de abril, que sería el sábado, ¿no? El 16 es el domingo. Claro. El sábado 15 de abril dice que abrieron con el pibe de los astilleros. No, entonces no es este. Entonces es el del domingo. Capaz que es el del domingo, bueno, sí, son muchos años. Yo tengo la grabación de el del domingo arranca con Un ángel para tu soledad, entonces, y después salí en Duche. Capaz que fui el domingo, puede ser, Capaz que me estoy confundiendo. Yo vivía en Liniers, me acuerdo que nos tomamos el 80, desde Liniers hasta la estación de Belgrano C, y de ahí caminamos hasta la cancha de Río, que yo lo hacía mucho cuando iba a ver a Boca, más antes todavía. Sí. Y qué de gente que había, por Dios. Yo estaba en la platea San Martín, enfrente a la Belgrano. Del lado yo veía el recital a la izquierda, abajo a la izquierda veía el recital, en la San Martín, platea. Claro, porque el escenario estaba del lado de la tribuna visitante. De la tribuna visitante, sí, exacto. Sí, me acuerdo. ¿Cómo es que se llama la tribuna de River? La Centenario, si habrá ido a ver a Boca ahí, por Dios. No, pero la local de River. La local es la Almirante Brown. La Almirante Brown. Sí. Bueno. Nada, sí, estuve ahí, los dos días estuve. Estuviste. Sí, los dos días, yo fui uno, sí. Pero bueno. Impresionante. Sí, y sí, eso, cuando ves tanta gente... Es la misa ricotera. Se reunieron todos, no faltó nadie. Y acá Fabián derritió la nieve. Es más, imagínate. Creo que en alguno de los dos apareció el conejo Jolivet, que es un amigo de los Redondos que vive en Buenos Aires y que por tocar en Buenos Aires se acercó vestido de conejo. No sé si te acordás, no sé si lo viste. No me acuerdo. Vestido de conejo y estuvo tocando la guitarra, un tema. Impresionante. Pero bueno, por eso no faltó nadie. Sí. Creo que como 70.000 o 60.000, 70.000 personas creo que. Eso era lo que decía el diario. Pero no, si se rompió la puerta y entraron. Sí, no. Para bueno, mí había más de 80.000 personas. Arriba del escenario había gente. Arriba del escenario, la popular de arriba. Sí, siempre hay más de lo que dicen. Para mí, arriba de los 80. Porque estaba todo colmado. En el asiento de uno, donde estaba yo, estaba mi exnovia y yo en el lugar de una persona. Y al lado nuestro había otra gente. Era muchísimo. Sí, sí. Aparte son esas cosas que si hacen otro recital más, lo vuelven a llenar y lo vuelven a llenar. Y si es todos los fines de semana, lo llenan. Durante un año lo van a llenar. Sí, sí. Y bueno. No sé si lo estamos agrandando demasiado, pero me parece que Los Redondos son esas bandas que mueven, ¿viste? Vos pones La Renga todos los fines de semana y vas a ver que no llena. Sí, sí. Yo el recital que más gente vi en mi vida fue el de La Renga en La Plata, el 2011, cuando murió lamentablemente el pibe ese con la bengala Miguel Ramírez. Ese día había más de 100.000 personas, ¿seguro? Pero era una cosa que... No, si tenés algún miedo o algo a las multitudes, no vayas, no, porque vayas. Es una cosa que... Aparte empieza a tocar y vos estás en una... Estábamos lejos cuando empezó La Renga. Estábamos como a 200 metros y cuando empezó, que sale, es como que... Toda la gente se va para adelante y nosotros estábamos lejos y nos llevaron. Era una marea de gente que estábamos con Pau y ella se sintió muy apretada. Entonces empezamos después a ir para atrás con mucha fuerza, digamos, para poder salir del embudo, digamos. Claro. Pero había una cantidad de gente que, bueno, no sé los recitales del Indio, eso que van 150.000, no sé lo que será. Yo vi en la 9 de julio Soda Stereo gratis. Había 350.000 personas. Charly García llevó 700.000 en la 9 de julio. Yo no estuve ese día de 700.000. Pero Soda Stereo llevó 350.000 personas. Ah. Sí, si es gratis, bueno, ni hablado. Si es un lugar... La 9 de julio. Sí, sí, bueno. En realidad la capacidad no la pone el límite del lugar, porque... Claro. La Renga llegó a 100.000 porque no entraba más, y Los Redondos llegaron a 80 porque no había manera. Más lugar. Si no, si venden más entradas y se sigue vendiendo. Y si es gratis, bueno. Por eso. Y bueno, son esas bandas que mueven multitudes, ¿no? Que por algo las mueven, ¿no? Uh-huh. Bueno. Gracias por el mensaje, entonces, que estuvo bailando al otro lado. Sí, derritió la nieve, y imagínate. Hay nieve para derretir, eso es verdad. Bueno. Vamos a pasar ahora a algo de La Renga que yo había preparado. Acuérdense que después vamos a pasar una nota al Chizo que habla de La Nave del Olvido, que me la trajo Leo, gentileza acá de Leo. Y ahora vamos a pasar abriendo recitales. Estamos pasando temas que abrieron recitales y alguno más, no necesariamente el segundo, ¿no? En este caso vamos a pasar A Tu Lado, que es con el que La Renga habla el recital del Ojo del Huracán del 2004. Uno de los recitales que también fue Papo ahí acompañado a La Renga. Y después el tema Estalla, que es el séptimo tema del recital. Así que bueno, vamos con La Renga, que también tiene para decir algo, ¿no? En el teléfono. Lo que pasa es que me quedan 20 segundos. 15-4-70-34-49. Podemos dejar que se dispare solo A Tu Lado. Porque ya viene. Faltan cuenta regresiva, mirá. 13, 12, 11, 10. Mientras tanto... ¿Dónde estamos? 7, 6, se viene A Tu Lado. Bueno, escúchenlo entonces. We'll be right back. Estoy buscando algún lugar lejano donde tratar las cosas de mi mente. Es un lugar como la noche para siempre. Cuando quedas suspendido y solo, vivo lugar de descanso. Estás buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de tu mente. Estás I'm Continuamos, señora, solo un camino. Y ahí escuchábamos estos dos temazos de la renga, A tu lado y Estalla. Y cómo se escucha la gente atrás, ¿eh? Había bastante gente también, ¿no? En la cancha de Huracán. Lindos recitales, eso. Que no tuve la oportunidad de ir a verlos. Pero bueno, por suerte tenemos las grabaciones. Esta también tiene un video, tanto esta como Insoportablemente Vivo, que es en Huracán, pero en 2001, antes. No solo está el audio, sino que está el video de estos recitales. La verdad que muy bueno, me lo he visto varias veces. Bueno, estoy buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de mi mente, ¿no? La renga, que tiene como leitmotiv de su música la búsqueda de la libertad, y que creo que es la esencia del rock and roll, esa búsqueda de la libertad espiritual, ¿no? La libertad externa e interna, externa con respecto a la sociedad, e interna porque internamente es muchas veces donde tenemos el problema, que es en esta mente, y ahí lo dice claro, ¿no? Estoy buscando algún lugar dejando donde patear las cosas de mi mente, porque es ahí a donde está la esclavitud. Así que bueno, ahí pasaba la renga, y ahora estamos buscando algo. Cuando lo tenga te abro el micrófono, si no, no. No, ahí ya te lo abrí. Depende, ¿qué tenía que buscar? Ah, Expulsado Manos de Cera. A ver, muy bien. Es una banda, Expulsados. Expulsados es la banda y Manos de Cera es el disco, entonces. Exactamente, el 2006. Ah, mira, bien el dato, porque tengo acá algo que me pasó el Caballero Rojo y tengo los tracks, pero no tengo ni el nombre de la canción. Pero como me gustó cómo sonaba y aparte, bueno, es rock, así que me guste o no, lo vamos a pasar. Tenemos del disco Manos de Cera del año 2006, como ahí tengo a Leito que es un experto en internet, si no conmigo vamos jodidos, vamos muertos ahí. Y la banda es Expulsados, este disco del 2006, el track 1 y el track 2. Pará, que ya te estoy buscando cómo se llama. Me está buscando los nombres, pero yo la hago larga. Ah, mientras tanto voy a decir lo que me vengo olvidando. Una es el teléfono de la radio, de la 105.5, es el 15470-3449. Les quiero decir que hoy a la tarde hubo un nuevo programa en la radio, otro programa nuevo. Me lo perdí. Que se llama Chicha y Limonada. Me lo perdí, Diego. Sí, yo lo escuché y vine acá a la radio aparte para ver esta nueva equipo. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Los martes a las 2 de la tarde. Así que el martes se está cargando, porque ahora cuando la semana que viene, si bien ahora estaba el programa grabado de los chicos de cuarto grado de la escuela, 3:24, ahora el martes que viene empiezan, creo que en vivo ya. Va, no sé. ¿En vivo? ¿Los chicos? Sí. ¿Empiezan el martes? Empiezan las clases, empieza el taller. ¿Sí? Está bien, perfecto. Entonces el martes tenemos a las 11 a los chicos de la escuela 324 en un programa de martes. Seguro. Después a las 2 de la tarde tenemos Chicha y Limonada, que es un programa de mujeres. Hoy hablaron de una mujer, ay, no me acuerdo el nombre, así que perdón, pero no me acuerdo. Era una cantante. Bueno, y contaron la historia, ¿viste? Una mujer que... Bueno, defendía a los pobres, a los obreros, a los estudiantes, que en su música, ¿no? Interesante lo que contaban. Bueno, es un programa de mujeres, van a hablar de distintas mujeres importantes en la historia. Y los eso va martes a ser a las 14. A las 14, Chicha bien. Y Limonada. Muy así que un programón. Que está Valeria y Adriana en la conducción. Bienvenidas a la radio. Aparte, mujeres hace falta. Y Fabián en los controles. Muy bien ahí. Así que bueno, ese programa ahí, bueno, y ahora después tenemos el programa, este programa que ya es viejito, ¿no? Prácticamente, no podríamos decir, es uno de los programas. ¿Cuántos vas? ¿Cuánto 53. 53. Y vos bastante con De Todo un Toco mañana a las 20, 6, ¿eh? Número 20. Yo me quedé sorprendido, el otro día que dijiste 19, dije, 19. ¿Cómo sí, pasa? Sí, sí. Sí, sí. Va pasando el tiempo y los programas van afianzando, van pisando fuerte. Bueno, y otra cosa que tenía que decir, que el jueves 23, o sea, el jueves que viene a las 15 jueves. Horas, sí, en la Biblia de los Coihues. Sí. ¿A qué hora? Está a las 15 horas el jueves 23. Dice La Invención de Hugo. Es para chicos. La Biblia te invita a divertirte. La Invención de Hugo dice: Morla Topetina, invitada especial. Más merienda, más sorpresas. La entrada es libre y gratuita. Y como siempre dicen, te lo vas a perder. Así que para los chicos. Del barrio y... Ah, es cierto, me dijeron eso y no lo encontré acá. ¿No lo encontraste? Pero bueno, si me lo dijo el Caballero Rojo es porque es así. Me dijo los chicos del barrio y de cualquier parte del mundo. Exacto. Así que, o de otro planeta también. Sí. Mientras no sean agresivos. Como los chicos de quinto grado que son de Marte. Ah, claro, por eso. Mientras sean chicos que se porten bien. Que vengan. O sea, tampoco que sean exageradamente bien, porque si no. El jueves. El jueves a las 3 de la tarde. En la Biblia. En la Biblia. Así bien. Que no se lo pierdan. Eso es. Y buscate, ¿encontraste algo? Ya tengo. Cuando quieras. ¿Qué número? El track 1 y 2. Empezamos por ahí para no marearme y después yo sigo, ¿viste? El primer tema entonces es Cuentos de Terror y el segundo es Kung Fu. Cuentos de Terror y Kung Fu de Expulsados del disco Manos de Cera del año 2006. Vamos con eso. Un grito de dolor, no es problema. tocar. No hay pandilla que le dé. Que yeah, que le dé su sed. Kufu, kufu. Kufu, kufu. Kufu, kufu. Comienza el espacio publicitario. Además de todo lo que podemos encontrar en una mercería, telas, hilados, lanas, también de llama y oveja. Mercería La Turca de los Coibues. Parque Nacional Lago Puelo 330. Teléfonos 4467-500 o 154-308906. Su pregunta no molesta. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19. Los sábados de 10 a 13 horas. La Turca de los Coibues. Todo resuelto en Almacén Natural, la dietética del barrio. Aquí encontrarás gran variedad de harinas, legumbres, cereales, semillas, yuyos medicinales, galletitas sueltas, especias, frutas secas, miel de primera calidad. Comamos cereales, comamos cereales, comemos alimentos naturales. Yerba orgánica, fideos integrales y de arroz, salsa de soja, galletas de arroz, barritas de cereal, arroz integral yamaní. Cuando comamos higos, cuando comamos nueces. Caramelos de propóleo, levadura titán, sal marina, artículos de repostería, sahumerios y mucho más. Y también anexo heladería. Nos encontramos en Lago Puelo al 300, esquina Ligüelcalel. Almacén Natural, 5 años en Villa Los Coibues. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coibues, 105.5. Siempre el pi. Me olvido de bajar el volumen, ¿eh? ¿Cuándo me voy a acordar? Bueno, continuamos acá en Y Ahora Solo Un Camino y pasaba entonces estos dos temas. Cuento de terror. Y me mandaron un mensaje hablando de cuento de terror. Kung Fu, el otro. Kung Fu. Kung Fu era el segundo. Dice, qué buen tema de cretinos. Saludos, Gonza. Mirá. Así que bueno, un abrazo ahí para Gonza, un viejo amigo acá de Leo, nos parece que es. Amigazo. Amigazo, bueno. Amigazo. Bueno, un abrazo que, grande para él y la familia, che. Bueno, igual le mandamos un abrazo y bueno, gracias por escuchar el programa. Y a él le gusta el punk, así que. Ah, sí. Ah, mirámelo. No lo tenía con los pelos parados. Sí. Sí. Y bueno, cada loco con su las tema. Tachas, el fuego, ¿viste? Sí, así, punk, punk, punk. Y sigue con algo de eso, ¿no? Con el fuego, la fundición. ¿No? Bueno. Sigamos con lo nuestro. ¿Qué tenemos ahora? Seguimos con los recitales. Tenemos el recital de La Clave del Éxito. Ese creo que es del año 97, si no me equivoco. Empieza con Capitán América. Por lo menos lo tengo ordenado así. Y después el tema 12 del recital es Se Quema. ¿De qué banda estoy hablando? Me dirán algunos, de Las Pelotas. Así que bueno, vamos a ir con Las Pelotas. Y después ya va a venir lo de La Nave del Olvido, lo que dice ahí el Chizo, y el tema de La Nave del Olvido, del recital Bailando en una Pata, también un recital en vivo de la Renga. Pero bueno, ahora vamos con Las Pelotas, y no se vayan de la 105.5, y acuérdense que el teléfono es el 154 70 34 49, para comunicarse con el programa y con todos los programas que hay en esta radio, que cada vez son más. Bueno, vamos con Capitán América y se quema. Antes te voy a decir algo, perdón, sí. Que interrumpa, que hay un en el Facebook también nos pueden encontrar como FM Los Coihues. Fácil, fácil. Y si no, un mail también, que lo tengo abierto también el mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Pero en el Facebook sí. Hay dos me gusta, uno que ya lo conoces vos, que es el otro que te ceba mate los lunes a la mañana acá. Ah, Juancito. Le puso me gusta. Qué grande, Juan. Y hay dos tipos que que tienen el mismo apellido. Ah. Martín y Hernán Batorano. Ah, mirá. No me están escuchando igual. Ojalá, bueno. ¿Cuándo? No. Eso va a ser un... ¿Vos sabés qué? Bueno, vos sabés. Hubo un tiempo que se escuchó la radio. Por que internet. Me decían mis familiares de allá que escuchaban el programa. Con los otros miles que escuchaban no tenía forma de comunicar, pero con mi familia sí. me decían que se escuchaba bien mi voz, pero no la música. Ajá. Pero bueno, se escuchaba, lo que querían escuchar ellos más bien era más al hermanito o al hijito. Claro. Pero bueno, sería bueno que en algún momento podamos volver a hacerlo. Incluso hay muchos programas de la radio que no tienen por qué ser en vivo, porque no. Si son en vivo mejor, pero si son programas que son, digamos, que se pueden escuchar, son atemporales. Claro. Como el tuyo, de todo un toque. Exacto. Y hay varios. Entonces, hay varios, así. Bueno, sí. ya lo vamos a hacer. La radio va creciendo. Hay mucha gente que sabe. Mirá si no Leo. Mirá si no crecimos. Mirá, tenemos consola nueva. Y eso así. Gracias también al aporte del vecino y la buena onda que le pone el vecino del otro lado. Sí. Fundamental. 53 programas vas, Diego. Sí, ¿no? Están bancando 53 programas. Está buenísimo. Sí, y aparte, bueno, el aporte de todo tipo, no, el cariño, emocional es fundamental, el cariño. Y después, bueno, la colaboración económica. Sin bueno, el aporte del, viste, uy, qué bueno que estuvo tal cosa, o mirá lo que escuché tal otro día, eso es impagable. Todo lo demás viene de regalo. Sí. Eso que te reconozcan o que les guste lo que vos haces es buenísimo. Sublime. A mí me encanta eso. Eso es lo que te motiva, eso es el camino con corazón, es lo fundamental. Y vos después, obviamente, cuando vas a comprar la consola y vos le decís, no, pero la gente me escucha y me quieren y me agradecen, me dice, no, pero me tenés que pagar la consola. Ah, bueno. Es ahí cierto. Está la parte importante también de todos los comercios y gente que colabora con la radio. Y bueno, las fiestas que hemos hecho, que ha venido mucha gente. Es cierto, etcétera, la pasamos etcétera. Muy bien. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Siempre la pasamos bien. Eso es la base. El leitmotiv. Como decía el Bambino Beira, la base es fundamental. Está. Bueno, vamos con Capitán América y se quema, que la gente está esperando esto, ¿no? caen. Frustraciones van cuando menos lo querés. Ya no hay más dolor, ya no hay más que hacer. FM Los Coihues, que transmite en frecuencia modulada con una portadora de 105.5 MHz. Y yo que no supe sentir la necesidad de decir que no te vayas de aquí, que no te vayas de mí. Bueno, seguimos acá con Leito, que me está complicando la vida porque me trae cosas que a mí no me gustan. Me trajo acá la nota con el Chizo. Bueno, ahí pasaban Las Pelotas. Las Pelotas con Capitán América y Se Quema. Y bueno, ahí me estaba contando unas anécdotas de la fiesta de la nieve del 2011, donde Leo le hizo una nota a la banda, a Las Pelotas, ¿no? Porque le estaba preguntando, ¿fuiste a ver Las Pelotas alguna vez? Así que bueno, dentro de un rato me muestra unas fotos. Se las pasamos por el Facebook a la gente. Bueno, eso todavía no, pero bueno, está bueno charlar un poco de todos estos temas que atañen al rock and roll. Y le mandamos un saludo también a Marito, que ahí pasaba la señal con una portadora de 100, ¿de cómo es? 105,5 MHz. 105.5 MHz. 105, coma, no. Así que un saludo para Marito, que anda por ahí, no sabemos si acá, en el centro. Bueno, vamos a pasar esto, o querés decir algo más, Leito. No, que igual estamos, sí, no, en realidad no, es al revés, sí, sí, sí, tenía para decir que si quieren pueden escribirnos en el Facebook, que lo tengo acá delante mío, lo estoy viendo, es FM Los Coihues. Cualquier cosa también para, qué sé yo, para pedir un tema también vale, también se puede. Ah, se puede, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, viste que los teléfonos tienen esa posibilidad de escribir en internet, bueno. Ahí sonó el engendro este. Y si no, un mail nos puede mandar a radiofmloscodigos@gmail.com. Hay un mensaje. Salute. Este para mí es nuestro amigo y compañero Sergio. Sí, sí, sí, me parece. Solo dice salute. Debe ser por los mates que nos estamos tomando. Como bueno, la Grandulé, que también dicen que toman mate. Sí, algún mate vamos a tomar. Algún mate, unos cuantos, me parece. Lindo programa, bueno, me parece ese. Que le tengo que cambiar la yerba porque ya estamos a la segunda vuelta. Sí, yo, bueno, vos sabés que yo tomo cualquier cosa, así que no. Vos sos bueno, el del paladar fino. Bueno, continuamos ahora sí con el Chiso cuenta la nave del olvido. Y hay una partecita del tema. Y después vamos a pasar la nave del olvido de Bailando en una pata. La partecita del tema, perdóname que te interrumpa, la partecita del tema que hay es de Esquivando Charcos. Él, igual claro. Lo explica, lo dice. ¿Ah? Lo dice, él tocando la guitarra. Qué bueno. Tipo una acústica, versión acústica. Una acústica. Ah, la nave del olvido. Bueno, vamos a escuchar, porque no lo escuché esto. Así que bueno, va para ahí, para toda la gente que nos está escuchando, el Chiso en una nota que cuenta sobre el tema La Nave del Olvido, y después vamos a pasar el tema nomás. Vamos con eso. Bueno, ¿querés poner un tema a la renga? Si querés, para que un tema que me parece que calza muy bien en este programa es La Nave del Olvido, la versión acústica de aquel Esquivando Charcos primero. Dale. Que si querés te cuento la historia, La Nave del Olvido surge... Porque muchos me preguntan, ¿qué es La Nave del Olvido? Voy a bailar a La Nave del Olvido, se llama el tema, porque hay un bolero que se llama La Nave del Olvido. Yendo a estudiar a la nocturna que quedaba en Barracas al sur, yo me tomaba el 46 en Olivera y me iba con el bondi. Claro, el 46 claro, en Olivera, sí. Me iba con el bondi y la Perito Moreno, que en aquel momento no era como es ahora, estaba la cancha de San Lorenzo. Sí. Y todo el barrio de emergencia que está de este lado no estaba tan poblado como está hoy en día, así que se veía una gran cantidad de espacio libre. Y de repente en esos viajes de invierno, ¿no?, recuerdo ver ahí de repente una casa de chapa negro mate y en flujo naranja decía La Nave del Olvido. Era impactante ver desde el colectivo eso, dice, como si hubiera aterrizado una nave espacial ahí, ¿viste? Claro, en medio de la nave. Digo, ¿qué es eso? Porque las letras se veían. Y bueno, tal vez así que un viernes viniendo de la escuela, bajo el 46 ahí, me arrimo a ver qué era. Bueno, resulta que era un boliche. Hay que ser macho, tío, para bajar ahí. Un boliche bailable. Un boliche bailable, mirá. Claro. Cosa que yo... parecía el sapo de otro pozo, ¿viste? Entonces, medio que me quedé viendo cómo era la movida, que es lo que relata un poco todo el tema. Así que, bueno, de esos viajes viene La Nave del Olvido, y esta es la versión acústica que fue grabada con una... En la sala de ensayo, en la ¿no? sala de ensayo con una puerta estudio, con una guitarra acústica. Bueno, así que, para todos ustedes, nuevamente gracias, Chiso. Por favor, gracias a vos, loco. Saludo a todos. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Rayados, ya quiero despegar. Yeah. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos, estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. La Perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. de Pompeya. Thank you. Bueno, qué notita, gracias Leito. Qué perla, qué perlita. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Qué bueno. Pero guardatela para tu programa. Nah, bueno, después la pasas de nuevo. La puedes pasar un montón de veces. ¿Quién no le va a gustar escucharla? O sea, sí, seguro. Tengo otras más. Ah, ¿sí? Tengo a Federico Moura, tengo a Miguel Abuelo, tengo a Cerati, al Indio, tengo a Ricardo Moyo, a Pettinato. Bueno, escuchen de todo un toco los miércoles, que algo de eso va a venir. Vaya, hubo algunas cosas. Algunas cosas. Bueno, gracias por enriquecer el programa y enriquecer la radio, ¿no? Porque en realidad acá nadie hace rancho aparte. Todo enriquece la radio. Así que muy bueno, así que se tomaba el 46, iba a estudiar de noche este muchacho. Y se bajó ese día para ver qué es esto de la nave del olvido. Claro. Voy a bailar a la nave del olvido. Le decía, en realidad nunca fue a bailar a la nave del olvido. Vení morocha, claro. Pero está bueno imaginar un poco, ¿no? Está bueno eso, es una libertad que se lo puede tomar esa persona que puede tener la capacidad de poder transmitirlo en una canción. Claro. Hacerlo una canción. A la lírica, digo. Y sí, los artistas tienen esa capacidad. Pero bueno, todos la tenemos en algún punto, ¿no? Porque es el camino con corazón de la renga, como de otras bandas, es tocar y hacer todo lo que hacen. Y bueno, el nuestro es un poco la radio, un poco la huerta, un poco salir a caminar por estas bellas montañas y valles que nos rodean. Todo es parte. Mientras sea que surja del corazón y de la libertad y no de la mente. Es buenísimo. Es bueno. Y de ahí van a salir las mejores cosas. Y además te iba a decir que me parece que no es común que los músicos expliquen las letras. No es común tampoco. No. O sea que era más atractivo todavía porque es difícil encontrar un músico que te explique las letras. Claro. Porque como que pierde un poco la magia. Claro, un poco la pierde, sí. Pero está buenísimo. Porque pero bueno, para eso estamos nosotros, que interpretamos todo. Capaz que está todo mal, todo lo contrario. Bueno, pero no lo interesante es eso, que podamos interpretarlo, claro. Sí. Bueno, vamos a pasar algo de la 25, que lo venimos pasando... Tengo un solo disco de la 25, como lo pasó el Caballero Rojo. Yo tengo hay que alguno, conseguir si más. Ah, bueno, listo. Ya estás encadenado. Ahora me te vas a tener que pasar... Porque tengo el disco Rock and Roll de 2001, de la 25. Hay varios en el barrio que les gusta la 25. No sé si estarán escuchando Jóvenes el programa. Jóvenes por Dioseros, también. De la 25 sé que un amigo de un amigo, que bueno, igual lo conozco, que se llama Marco. Y después el Chaca, muy conocido artesano del barrio. Les gusta las 25, así que no sé si estarán escuchando, se lo dedicamos a ellos, debe haber muchos más, ¿no? Bueno, del disco Rock and Roll de 2001 tenemos Pidan lo que quieran, así que de paso se lo decimos a los oyentes, pidan lo que quieran al 154-70-34-49 o al Facebook FM Los Coigüe. Ahí me salió, decí bien Los Coigüe, a veces me viste eso que vivo acá, ¿viste? Lo quiero decir tan rápido. Bueno, el FM Los Coigüe en el Facebook y después tenemos el mail que es Radio FM Los Coigüe arriba @gmail.com, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con Pidan lo que quieran y bienvenidos de la 25. No puedo dejarla decirles que no, si me lo piden así, paseando el humo más denso, mirándome de costado, modernizando su look con ese emblema tan raro. Servidor. camines por esta ley. Esto es solo magia, mi amigo es el duende, llega y se va. Estamos por comenzar, espero que estés por aquí. Una bendición, tu magia será, te invocaré y ahí estará. Comienza el espacio publicitario. Complejo Los Coihues. Un lugar de encuentro. Estamos en la calle Ligüel Calel, al lado del arroyo. Junto a él está la zona de acampe. Realizamos paseos en kayak. Tenemos parrilla, palestra, dormis y hostel con cocina comunitaria y wifi. Todo en un ambiente familiar para disfrutar de la naturaleza con tus amigos. Complejo Los Coihues, cuidando el medio ambiente para que lo puedas disfrutar. Que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo. Mi mercado El Maitén, el almacén más antiguo del barrio. Cigarros, bebidas, leña y carbón, fiambres, lácteos, carga virtual para tu celular, helados. Minimercado El Maitén, Parque Nacional Los Alerces 342. El almacén más antiguo del barrio, Minimercado El Maitén. Die Brücke, ein Bier. Bodega de cervezas artesanales. 30 cervezas artesanales diferentes de la región. Tablas y arte. Un proyecto familiar y un lugar de encuentro en nuestro barrio. Estamos en la entrada de Villa Los Coihues, en la calle Bosque Petrificado 281. Die Brücke, bodega de cervezas artesanales. Un puente a los sentidos. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coihues 105.5. Continuamos, señora, solo un camino. Hoy es martes 21 de julio. Feliz cumpleaños, viejo. Es el cumpleaños de mi viejo. Feliz cumpleaños, Lauti, un amigo que no nos está escuchando porque está laburando. Pero bueno, mandamos cumpleaños. Hay varios cumpleaños. Me habían dicho de otro cumpleaños, pero no me acuerdo. Yo, si querés, te puedo decir otro que no es de acá. Seguramente no debe estar escuchando, pero le mandamos un saludo igual. Sí. Lito Nevia, cumpleaños hoy. Ah, sí, mirá. Hoy. Mirá vos. Qué casualidad, tres cumpleaños al mismo día. 67. ¿En serio? Mirá. Mi papá cumple 66. Mirá. Ahí nomás. 50 años con el rock. Wow. Del 65. Grosso, ¿no, chavo? Bueno. 15-4-70-34-49 y el Facebook FM Los Coihue. ¿Hay algo más en el Facebook? No. ¿No? Por ahora bueno. Nada, son los mismos mismos tres. Igual la radio es para escucharla. Todas estas son cosas adicionales. Que quiera poner algún comentario. Pero bueno, andate. Nos han mandado que han derretido la nieve. ¿Eh? Nos han mandado que han derretido la nieve. Sí. Eso también está bueno. Sí, sí. Si alguno quiere poner en el Facebook andate, no vengas más. Bueno, cualquier cosa. O tirar tomates, pero bueno, no van a llegar físicamente, por suerte. Menos mal. Lo puede hacer. Pero el tema de escuchar, la radio es para escuchar. Más allá de los mensajes, más allá de todo. Pero bueno, ya sabemos, el que quiere mandar mensajes es el 15-4-70-34-49. Hablando de la Biblia, les quiero decir, y de paso, si alguno de los editores de esta prestigiosa radio escucha, hay que agregar en el aviso publicitario de la Biblia que los viernes de 10 a 11 y media a 12, me atrevería a decir, de la mañana, hay un nuevo horario para retirar libros. Está Paola y no estaba en la publicidad de la radio, en la publicidad de la Biblia, que cuenta los horarios de atención al público. No lo han puesto, se deben haber olvidado o no sabían. Bueno, les digo a los oyentes que tienen un horario nuevo a la mañana, porque creo que los horarios son de la tarde. Los viernes de 10 a 12 hay alguien para atenderlos en la Biblia, para ir a retirar libros. Hay muchísimos libros en la biblioteca. La verdad que los que les gusta leer o los que quieren empezar a leer tienen para elegir. Historia, espirituales, economía, novelas, bueno, surtido. Literatura, hay música. Hasta había uno de los Beatles, que le dije a un amigo que le gustan los Beatles, que le mandamos un saludo, Marcos, capaz que nos está escuchando, que hay un libro ahí de la historia de los Beatles. O sea, hay de todo. Tienen que ir, sacar el libro gratuitamente. Así que bueno, ahí está tirada la información. Viernes de 10 a 12, aparte de los horarios que no me acuerdo, que ya han dicho de la tarde, pero no me los acuerdo, así que no vamos a meter la pata. Bueno, vamos a pasar algo de Guasones, ¿qué te parece? Guasones. Tengo un Guasones? Amigo, no, está buenísimo. Tengo un amigo que le encantan los Guasones. Ah, ¿sí? Le encanta. Bueno, vamos a escucharlo, a ver si está acertado tu amigo, ¿viste? Nosotros tenemos el ojo crítico. Bueno, vamos a escuchar Guasones. Chica de ojos tristes y 100 años. El disco es Toro Rojo del año 2005. Así que vamos con Guasones en esta tarde. Tarde no, estamos en invierno, Diego. En esta noche coihuense, ¿no? Que, ¿cuántos grados hace? A ver. Pocos. 2 grados 9, dice el termómetro. Ah, ahora lo vi. Bueno, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con las resbaladas. Y ojo, les digo esto a los autos. En realidad se lo digo a los conductores, porque los autos... hay algunos que vienen muy rápido. Yo sé que es el miedo a quedarse muchas veces, porque me lo han dicho aparte. Tienen miedo a quedarse, patinar y no subir la cuesta, pero se están olvidando de que puede generar otro problema que es mucho mayor que no subir una cuesta. Porque a mí me ha pasado que no la subo y bueno, yo no saqué el auto los días de nieve, salvo hoy, un rato, pero no lo saqué porque prefiero no sacarlo. Si no sube la cuesta y vos lo dejás ir despacito para atrás, mirando, ¿no?, lo que hay atrás, no pasa nada. Ahora, si vos subís la cuesta a 40, la cuesta la subís, pero si se te cruza alguien, estás complicado vos y el que cruza. Sea un perro, un nene o una persona. Así que hay que estar atento, ¿eh? No siempre lo único importante es que el auto no se quede, porque podemos generar un problema y que no tiene vuelta atrás. Así que, conciencia, muchachos. Conciencia. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos con Guasones. Guasones. Todas las noches la veo pasar como una estrella fugaz. Todas las cosas que ella me dio no fueron más que un adiós. Dile que quiero y tengo además cama por Robino y paz. Viento sureño, hazme un favor, regálale esta canción. Thank you. enseñó tu mujer y vos lo sabes. Aprendí a tocar fondo y subir de un solo saque. Puse en jaque mi vida sin dar una explicación. FM Los Coihues. Bueno, continuamos, señora Solo un Camino, este programa que sigue el camino con corazón, cualquier camino que tenga corazón, como dice Hablando de la Libertad en su pre-estribillo, porque es el pre-estribillo. Eso lo aprendí cuando fui a tomar clases de guitarra, que en algún momento, esperemos que sea en esta vida, tengan algunos frutos, ¿no? La guitarra. Hay varios que están, me enteré que hay un compañero, un famoso conductor de esta radio que estaba por tomar clase de guitarra, no sé si tomó o no, un tal Fabián Agost. Estaba por tomar. Sí. Pero bueno, me dijeron hace un par de semanas. Y viste que de tanto pasar, bueno, ellos saben mucho de música, mucho. Bueno, ¿no? Me saco el sombrero. De tanto escuchar y escuchar, a veces uno dice, ¿y si toco? ¿Cómo es esto de, aparte de saber de música, aprender a tocar? No es tan fácil, ¿eh? Ahí uno se da cuenta que es como, viste, cuando uno comenta el fútbol, que critica, y después cuando agarra la pelota y decís, no era tan fácil, ¿eh? Pero yo no sé. Te gusta criticar. No, simplemente por decir que en realidad el deporte es una destreza y la música es un arte donde pasa por el corazón más que, no importa cómo toques, por lo menos me pasa a mí. Y si jugás mal al fútbol, bueno, o sea, yo, por ejemplo, yo soy un desastre. ¿Cómo se llama? Lo único que hacía era estar en el arco yo, nada más. O sea, todavía no viniste a jugar, no, o sea, son todo palabras. Olvidate. No es lo mismo las palabras que los hechos. Pero bueno, aprecio a la gente que quiere aprender a tocar guitarra porque vale la pena, está bueno, sí, es una está expresión. Re bueno, aunque toques muy rudimentariamente, lo como mi sea. Caso, lo pero que puedas tocar un par de acordes desafinadamente, pero que se entienda por lo menos de qué canción es ya. Suficiente. Es hermoso. Aparte, viste, a veces uno no tiene nada que hacer y viste que para no caer en los viejos hábitos de la tele o qué hago, o cómo de más, o alguna cosa que... Ya tenés una cosa más para hacer y que es entretenida. Voy a tocar la guitarra. Si no tenés una guitarra en tu casa o no sabés, bueno, si no lo vas a hacer. Es una cosa más, digamos. Es un adornito más en la vida y está bueno. Así que se los recomiendo. Hay un aviso ahí en la revista de la Junta, me acuerdo, que sale Charlie García. ¿Lo viste? Ese que está Charlie tirado en una pileta y diciendo, tirate a la pileta, anda a aprender guitarra. De Gustavo Lancán. Es eso, claro. De aprender guitarra con Gustavo Lancán. Claro, pero me acuerdo la fotito de Charlie tirado a la pileta haciendo la plancha. Está. Con flotadores. Claro, está muy bueno. Las antiparras. Bueno, eso, tirate la pileta. Así que como hacemos nosotros acá en la radio, que estamos aprendiendo guitarra, yo aprendo, bueno, en realidad yo tengo la suerte de tener alguien que en casa me ayuda porque sabe, tiene oído y me saca los temas de oído, me saca los solos. No sé de dónde lo trae, porque nunca fue a guitarra, mi hijo, más grande. Y entonces, bueno, le digo, a ver qué hace acá el Chizo. Y empieza a escuchar y lo empieza a sacar. Lo saca y me lo pasa. Después a mí me sale un cuarto. A él tampoco le sale exactamente, porque bueno, el Chizo es un guitarrista importante. Pero igual, ya, viste, uno lo puede tocar. Pero bueno, es divertida la guitarra. Es divertida. Van a tener que esperar unos... más o menos 50 años para que me lance a... No se lo censuren. Si lo quieren hacer, no se lo censuren. Háganlo. Está bueno. Bueno, ¿a quién se lo íbamos a dedicar a este bloque? Estamos hablando demasiado, ¿eh? Alejandro Muñoz, un amigo mío. Bueno. Que le encantan los guasones. Le encantan los guasones. Al final, el que habla más soy yo, ¿eh? Recién te estabas castigando de que venís vos al programa y los temas no se pasan y hablamos... Soy yo, en realidad. Me estoy dando cuenta. Gracias por la onda. Bueno, sigamos. Sigamos, ¿qué viene ahora? Y bueno, vamos a seguir con esto de los discos, de los recitales en vivo, que son discos. Esto, no sé si te suena, Vivo en Tilcara, del año 2000. ¿De quién estoy hablando? ¿Divididos? Sí, señor. La otra gran banda que no veníamos, pasamos Los Redondos, pasamos La Renga, pasamos Las Pelotas, en vivo, dividido. Y nos quedan bandas, nos queda La Bersuit, bueno. Los Piojos, pero bueno, para otro programa. No, Soda Stereo, bueno, quedan varias bandas. No importa. Pero bueno, no importa, vamos con los Divididos en Tilcara. ¿Qué dice? Casi Estatua. Por lo menos lo tengo como primer tema, así que creo que arrancó con eso. Y Tomando Mate en La Paz. Buah. Qué temita, ¿no? Buah. Bueno, vamos con Dividido entonces en esta noche coihuense. Gracias por estar acá y por compartir con nosotros esto. Muchas gracias. We'll be right back. la fortuna en soledad. Nunca el peón se come al rey. Dale suya. We'll be right back. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Continuamos, señora, solo un camino. Llegó un mensaje que me pone: pasate un tema de Batman. Batman. Batman. Así, Bat. Hay una, en la película hablan así. Te salió como en la película. Que dice en inglés. ¿Cómo es que dice? Ah, no me acuerdo. Algo. I am Batman, algo así. Pero no me acuerdo si era él o hablaba. Bueno. Pero la voz era Batman. ¿Y qué es este? No sé. De, que, un, o sea, que quiere. Capaz que hay una banda que se llama Batman. No, no puede sé. Ser, o por ahí no está tomando para la chacota. ¿O qué? No sé. No sé, ¿no? Bueno, cualquier cosa que explique un poco más en el mensaje. El amigo, si no, que o amiga. Si no lo tenemos, lo puede acercar. Puede acercar si sí, trae. Sí, va a tener que venir rápido. Porque... No, sino para el martes que para viene. Para el martes que viene. Bueno, vamos a pasar a algo de Sky. Algo de Sky para el amigo Juan, que le gusta Sky, mi compañero de Conciencia Gaia. Acuérdense, Conciencia Gaia, los lunes a las 10 de la mañana, para hablar un poco de, bueno, de la conciencia, de la meditación, del Reiki. Todas maneras diferentes de ir ayudando a liberar la mente y el espíritu. Para llegar a este camino con corazón, podríamos hacer una relación con este programa. Bueno, así que lo vamos a pasar a Sky para ahí a Juan. Me gusta. ¿Me gusta? Suave. Sí, Sky suena. El disco se llama ¿Dónde vas? Ah, lo tengo. ¿Sí? Después, si querés, decime el año porque no me aparece. No me acuerdo, no me acuerdo el año. Bueno, no importa. La luna en Fez, Fez con Z, y En el camino. Los dos temitas de Sky para ir acompañando esta noche. Coihuense, y repetimos el teléfono 154-70-3449 para comunicarse con FM Los Coihues, la 105.5 radio comunitaria de Villa Los Coihues. Bueno, vamos con la luna en Fez y en el camino de Sky. Luna de plata, néctar. quisieron adiestrar. Nunca me pudieron domesticar. Hay unas palabras que olvidé, o tal vez nunca escuché, y en el sueño las volví a encontrar. Extranjero en el redil, el rebaño abandoné. Yo decido caminar, liviano y libre por aquí, y al destino desafiar. FM Los Coihues. La FM del barrio. Ciento cinco punto cinco. Bueno, continuamos, señora, solo un camino y ya nos vamos despidiendo, ¿no, Leito? Y ya falta poco. Ya falta poco. Acá. Pero empezaste tarde. Sí, empecé un poco más tarde. No es lo común, empezamos 7:20 más o menos. Bueno. Culpa tuya igual. Sí, como siempre. Bueno, acá aclarando el mensaje anterior, que nos decía que pongamos algo de Batman. Claro. Dice, lo que pasa es que mucho guasón. Aguante All Boys, soy Floresta. Mirá. Vos bueno. También, ¿no? ¿Eras All Boys, no? No. Ah. Olvídalo. Jamás. Acá, no. Hinchas de Ferro. ¿Cuántos? Carril Oeste. ¿Cuántos? Bueno, le mandamos... ¿Quién será este? ¿El Rolly? No tengo idea. Porque el Rolly es... Le mandamos un abrazo igual. Sí, creo que es de All Boys. O el hermano Rubén, que andan ahí paseando con sus medialunas. Ricas medialunas, ¿no? Factura, va de todo, hacen esos muchachos. Bueno, no sé si son ellos, pero bienvenido el mensaje. Bueno, íbamos a ir terminando. Quería leer algo de Hoyo porque, bueno, vamos a cerrar con el Terco. Este tema de la renga, que habla un poco de... Sí. De la libertad, ¿no? Uh-huh. Que dice un poco... Y desafiando estructuras, me dejé ser, solo tuve de modelo mi propia verdad. En una parte ahí de la canción. Pero bueno, algo de la libertad, y uno de los que habla mucho de la libertad es Hoyo. Así que quería leer algo cortito de Hoyo. Y después ya nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Bueno, dice... ¿Qué dice Hoyo en este libro que se llama Libertad? Dice, hay muchos tipos de libertad. La social, la política, la económica. Pero solo son superficiales. La verdadera libertad tiene una dimensión totalmente diferente. No tiene que ver nada en absoluto con el mundo externo. Surge en tu interioridad. Es libertad de condicionamiento, de todo tipo de condicionamientos. Ideologías religiosas, filosofías políticas. Todo lo que te ha sido impuesto por otros te pone grilletes, te encadena, te aprisiona, te hace un esclavo espiritualmente. La meditación no es más que destruir todas esas cadenas, todos esos condicionamientos, destruir toda la prisión para que puedas volver a estar bajo el cielo, bajo las estrellas, al descubierto, disponible a la existencia. En el momento que estás disponible a la existencia está disponible a ti. Y el encuentro de esas dos disponibilidades es la cima suprema del gozo. Pero solo puede suceder en libertad. La libertad es el valor más alto. No hay nada más alto que eso. Bueno, eso nos dice Hoyo y eso nos dice también La Renga en varios de sus temas. Así que nos vamos a ir hasta la semana que viene. Me permite decir algo. Antes que nada, saludo a todo el mundo. Muchas gracias por estar del otro lado. Y muchas gracias a vos por haber venido, por los mates y especialmente por lo que me trajiste ahí del Chiso. Me alegro que le haya gustado. Cómo no me va a gustar. Escuchame, sí. Te iba a decir... Mañana hay un programa, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Mañana a partir de las 6, de 6 a 8, de Todo un Toque, un programa de variedad musical. ¿Se puede musical. Adelantar el tronco principal? Mirá cómo... Mirá el tronco cómo principal, ¿cómo...? Mirá cómo sabe. Sí, te lo puedo decir. Son los caballeros al servicio de Satán. A la pelota. Te maté. Menos que Batman. Los caballeros al servicio de Satán, que en inglés sería Knights in Satan's Service, más conocidos como Kiss. Ah, bueno, ahora sí. Está bien, bueno, está bueno. Muy bueno. Bueno, mañana vamos a escucharlo entonces. La idea es ver a ver si son los caballeros de Satán o no. Habrá que ver. Mañana a partir de las 6 de la tarde. Bueno, eso es lo que hay mañana. ¿Hay otro programa mañana? No. ¿Mañana no? No, mañana no. Está la repetición de Por Placer. Eso sí. El programa de los domingos. Ah, mañana lo repite mañana. Por Placer. Después, justo después de Todo un Toco. Ah, bien. Bueno, entonces sigan escuchando la 105.5 y si no está la música, que es buena música. También. Así que después del Terco igual les dejo cuatro temas más de rock. Ajá. Como para que la gente se quede escuchando la 105.5 y después no sé lo que viene. Gracias, Diguito, por la onda. Bueno, gracias a todos los oyentes, gracias a vos, gracias al amigo que está ahí escuchando, ¿no? Acá en vivo. Jonah, un abrazo grande al Jonah. Bueno. Gracias, un abrazo para todos, nos vemos el martes a las 7.